Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad. Como siempre, estamos acá ya listos para llevarles las informaciones más relevantes que ocurren dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestros sitios en internet, Alba Ciudad, www.albaciudad.org, cuentas en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Les comentamos que en los controles está el señor Luis Arroyo, les narra Kenny Castillo, y ya vamos directamente con nuestros titulares. Titulares. Inaugurada FITVEN en Cumaná. Presidente Maduro destaca importancia del ecosocialismo para el desarrollo turístico de Venezuela. Cultura. Cineforo. La creación audiovisual en un cambio de época continúa este viernes en el Teatro Bolívar. Resultados. Las artes literarias y bibliotecas de la encuesta de consumo cultural se dio a conocer este jueves. Inauguración, exposición, Contracorriente llegó a la Galería de Arte Nacional. Fiesta musical para todas y todos. Este viernes arranca el Suena Caracas 2015. Presentación. Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar interpretará obra de Beethoven. Literatura. Aportes de la segunda conferencia Claxo Venezuela estará disponible en libros. Regionales. Nuevos espacios. En Yaracuy, inaugurarán la Sala para las Artes Visuales Luis Ramírez Valero. Cultura al Día. Durante la inauguración de la décima Feria Internacional de Turismo de Venezuela 2015 en Cumaná, Estado Sucre, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, destacó la importancia de implementar un modelo económico productivo ecosocialista que concluya y contribuya con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, como lo establece el Plan de la Patria. Hombres y mujeres de todas partes del mundo en esta FITVEN. Por allá veo a Colombia, saludo a Colombia, Ecuador, China, Cuba, Indonesia, Reino Unido, Belarus. Bienvenidos. Saludo a Cumaná nuevamente. No solo al Estado Sucre, sino a todo el oriente del país, al sur y en general, de poder compartir con el mundo entero la belleza de Venezuela y sobre todo la construcción de un elemento clave del futuro del país, el turismo. La nueva economía diversificada tiene uno de sus pivotes fundamentales en el desarrollo del turismo con un concepto, decimos desde Venezuela, ecosocialista. Un turismo profundamente humano, un turismo vinculado a la naturaleza, a la cultura, a la identidad, al compartir con nuestro pueblo, al aprendizaje de nuestra idiosincrasia, de nuestra música, nuestro baile, nuestra forma de ser, de todo lo que ha creado este mestizaje maravilloso. Por otro lado, el jefe de Estado venezolano, mientras lideraba la jornada de trabajo en la ciudad de Cumaná, informó que este mismo viernes firmará el contrato marco de los trabajadores del sector público, un hecho que reafirma el compromiso del Estado en avanzar hacia la transformación de la administración pública. Cultura. Y este jueves inició en el Teatro Bolívar un ciclo de cineforo denominado La creación audiovisual en un cambio de época, donde proyectaron el documental Despegue a las 18 de Santiago Álvarez. La actividad organizada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, tiene por objetivo promover las piezas cinematográficas que emergen del seno de los pueblos del sur, tradicionalmente excluidas de los grandes circuitos audiovisuales. La jornada del Cineforo continúa este viernes, donde estarán proyectándose el documental Fidel, el pensamiento. Así lo indicó Ángel Palacios, documentalista venezolano. El día de mañana se va a realizar la proyección de un documental hecho por uno de los discípulos de Santiago Álvarez, y de verdad que es una oportunidad excelente para productores, para público en general, para estudiantes, el poder conocer de primera mano, de la voz de Lázaro, lo que fue la experiencia de este, para mí, un clásico del cine mundial. A mí me parece que hacer cineforo con entrar gratuito para toda la comunidad es normal, es lo que hay que hacer. Lo que está muy mal es lo que hacen los otros, las cadenas de cines comerciales, que ya es hora de que saquemos la legislación necesaria para cortarle el chorro de divisas que se está llevando la gente de la 20th Century Fox, de las majors estadounidenses, y convertir el cine no solamente en ir a comer papita cotufa y gastar un realero, un ticket, para ver una película de un solo país, además, que es el que domina el cine estadounidense, sino de películas de cualquier otro país, además hacerlo así, pues, más ameno, más conversatorio, más pasarla bien y compartir el film. Estas proyecciones también se transmitirán en vivo y en línea a través de la página web de Conatel. La actividad es con entrada libre a todo público. Son las 12:07 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los resultados correspondientes a las artes literarias y bibliotecas de la encuesta Imaginarios y Consumos Culturales fueron presentados este jueves en horas de la mañana en la Sala Manuel II Sánchez de la Biblioteca Nacional. Esta actividad congregó a los coordinadores de las 42 bibliotecas públicas del área metropolitana y Vargas, así como también de algunos sectores de Miranda. La información fue suministrada por el director nacional de Bibliotecas Públicas, Pablo Flores. Donde van a estar acompañándonos la compañera Cristian Valls de la CENAL con esta importante encuesta realizada por expertos en la materia y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezada por nuestro ministro Reinaldo Iturriza, nos arroja indicadores muy interesantes con respecto a la visita a bibliotecas públicas, que lee la gente, si lee diariamente, si lee a la semana, donde tenemos datos que nosotros no solamente vamos a reflexionar, sino que los vamos a utilizar para nosotros mejorar nuestros servicios de bibliotecas públicas, para nosotros generar estrategias para elevar los niveles de asistencia y los niveles, por supuesto, de lectura del pueblo venezolano. La encuesta Imaginarios y Consumos Culturales fue realizada entre el 21 de agosto y el 3 de septiembre del año en curso y contó con el apoyo de la Fundación Grupo de Investigación Social 21. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y continuamos con información cultural. Este jueves, la Galería de Arte Nacional, ubicada en la Avenida México de Caracas, inauguró la exposición Contracorriente del escultor venezolano Carlos Rojas. Así lo dio a conocer María Rengifo, directora ejecutiva del recinto cultural. Son una serie de esculturas realizadas en resina. El público puede disfrutar de todas estas esculturas. Invita a cultivar la esperanza en nuestra vida, porque Carlos Rojas es un artista muy humilde. Pueden venir a disfrutar de esta exposición. Lo bonito de esto es que son obras inéditas de este artista y que pueden disfrutar de su material. Y es algo que cautiva y que pueden tocar. Por su parte, el escultor Carlos Rojas manifestó que el término contracorriente no es alegórico en ningún tipo de tendencia filosófica, sino a algo literal, denominado a las obras como un empujón visual para que se relacionen con la esperanza. La exposición Contracorriente se mantendrá abierta hasta el próximo mes de marzo y tendrá actividades complementarias para todo público. La entrada es libre. Son las 12:10 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes, al ritmo de la salsa, será inaugurado en la Plaza Diego Ibarra el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas, organizado por el gobierno bolivariano a través de la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Así lo dio a conocer Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador de Caracas. El Festival Latinoamericano de Música, que se ha convertido en una referencia para todo el continente americano. Desde este viernes 20 y hasta el 27, toda la música de América y el mundo se vienen para Caracas y para Maracay. La principal novedad de este festival es que a partir del viernes 20 tendremos Suena Caracas y tendremos también Suena Maracay. Tendremos conciertos de gran formato en la Plaza Diego Ibarra y hemos incorporado el Parque Los Caobos como un escenario para este Suena Caracas. Y en los teatros más importantes de Caracas y Maracay vamos a arrancar con salsa y van a ser Gilberto Santa Rosa de Puerto Rico, invitado internacional, Jerry Rivera de Puerto Rico también, y por el lado nacional estarán Porfi Baloa y Nati y su orquesta. Los amantes de la música podrán disfrutar durante 8 días, más de 30 conciertos, 17 serán en espacios cerrados y 13 en espacios abiertos. La inauguración oficial es a las 5 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra con un rumbón salsero. Para mayor información sobre toda la programación que ofrece el Festival de Música Latinoamericana Suena Caracas 2015, pueden visitar nuestro portal web www.albaciudad.org. Y este domingo 22 de noviembre a las 4 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar, bajo la batuta del maestro Diego Guzmán, se presentará en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música con entrada libre. La orquesta, que ha venido desarrollándose con un programa mediante la interpretación de obras de gran dificultad de autores rusos, así como repertorios latinoamericanos, esta vez presentarán la música de uno de los autores más afamados de la historia, Ludwig van Beethoven. La invitación es para toda la población venezolana y sus visitantes a que asistan y disfruten de esta gala musical este domingo a las 4 de la tarde. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el libro de 2 tomos, Tiempos para Pensar, Investigación Social y Humanística hoy en Venezuela, se logró recopilar todos aquellos trabajos presentados durante la segunda conferencia Claxo Venezuela, efectuada desde el 19 y hasta el 21 de noviembre del año 2014. La presentación con entrada libre se realizará el próximo viernes 27 de noviembre en el Salón Principal del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Este evento contará con la participación de Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación CELAR, Guillermo Llaver, representante de la Universidad Simón Bolívar, entre otros. Regionales. Y en el marco de la celebración de los 316 años de la ciudad de Yaritagua, este sábado 21 de noviembre se efectuará la inauguración del Espacio para las Artes Visuales Luis Ramírez Valero, el cual estará abierto al público en la Casa de la Cultura de esta localidad yaracuyana. Con la muestra pictórica Tendencia Yaritagüeña, se realizará a las 10 de la mañana esta apertura, y así lo informó el especialista de artes visuales del Gabinete de Cultura, Juan Carlos Martínez. El Espacio para las Artes Visuales Luis Ramírez Valero es un espacio para dignificar a los artistas plásticos de este municipio, debido a que este viene a ser el segundo municipio después de San Felipe el que alberga más artistas plásticos en el estado de Yaracuy. Pero ellos no contaban con un espacio digno. Se planteó desde el Museo Carmelo Fernández este proyecto, y es para los artistas plásticos del estado de Yaracuy y también de aquí del municipio de Peña. El artista lo que tiene que presentar es su proyecto expositivo para estar dentro de la programación del espacio, que además va a contar con el apoyo constante de nosotros como institución museística. En el transcurso del año 2016, nosotros como museo vamos a traer para este espacio 2 exposiciones de envergadura de la colección del Museo Carmelo Fernández. El Espacio para las Artes Visuales Luis Ramírez Valero fue adecuado por medio del financiamiento de proyectos socioproductivos de la Fundación Museos Nacionales y ejecutado por el Museo Carmelo Fernández del Estado Yaracuy. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, queridos usuarios y amigos de Alba Ciudad, especialmente de Cultura al Día, tenemos a nuestra entrevistada hoy acá en cabina. Se trata nada más y nada menos de la maestra ceramista Mónica Chalbot. Vamos a hablar con ella acerca de su participación en la primera Bienal del Sur. Bienvenida, señora Mónica. ¿Cómo estás? Un placer tenerla acá. Ah, para mí también es otro placer. Qué bueno tenerla. Cuéntenos, ¿cómo va a ser su participación en esta primera Bienal del Sur? ¿Usted va a tener allí una participación con su arte, con su actividad? ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí. Bueno, yo empecé siendo pintora, grabadora, pero de repente, teniendo ya yo 50 años, quise tener entrar en la tercera dimensión. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues a través del mundo misterioso para mí de la cerámica. Qué bien. Bueno, entonces desde el 83, pues, eso. Pero lo que a mí más me interesa es nuestra identidad. Lo que dijo Bolívar. Sí. El mestizaje. Eso es lo que siempre he hecho cuando pintaba, cuando grababa, y mucho más ahora en la cerámica, ¿no? O sea, a mí lo que más me duele es que le hagan daño a nuestros indígenas. Sí. De todo el continente, pero sobre todo a los nuestros. Claro. Bueno, y entonces me encanta que ahora, como todos ustedes saben, los indígenas van a la Asamblea Nacional. Sí, cómo no. Ajá. Están representados, tienen un ministerio, tienen. Sí, tienen un marco sí. Es un cambio radical que ha logrado Chávez con la Revolución Bolivariana. Absolutamente. Total. Un logro gigantesco. Y bueno, a mí me toca porque además de que me ven así como blanquita, pero soy arawak. Ah, qué bien. Soy arawak, me lo dijo una antropóloga amiga mía, porque, ¿sabes? Como mi familia viene de Mérida, pues yo creía que eran los timotocuica, qué sé yo, uno no sabe bien. Sí. Y ella me dijo, eres arawak. Y entonces me encanta ser arawak y que los arawak acompañaron a los haitianos a los futuros haitianos en su revolución. ¿Saben que es la primera república libre? Sí, la de Haití. De todo el continente. De sí. todo el continente. Sí, sí, con Toussaint Louverture, ¿no? Sí. Bueno, y Alejandro Petión, que ayudó a Bolívar. Sí. Bueno, yo lo que presento en la Bienal, dijéramos, es como un montón de piezas que son diferentes unas de otras, pero todas tienen el sello de las etnias nuestras. O sea, pueden ser pájaros, pueden ser morrocoyes, pueden ser rocas, pueden ser corazones, pueden ser semillas de corazón. Todo mi trabajo, si ustedes van y lo ven, pues tiene la marca indígena qué bonito. De todas nuestras etnias. ¿Y cuánto, a qué edad usted se entera que es descendiente de los arawak? Bueno, fíjate que, no sé, pero fue un día de mi cumpleaños que vino Jacqueline Clarac, ¿sabes? La antropóloga, a mi casa, pero ella vive en Mérida. Vino y claro, no sabía que era mi cumpleaños, ¿cómo lo iba a saber? Cónchale. Entonces yo le dije, no hombre, no te preocupes, de regalo me vas a decir a qué etnia pertenezco. Y ella fue la que me lo dijo. ¿Qué causalidad, ¿no? Sí, no recuerdo qué cumpleaños era, pero no hace mucho. Ah, bueno, está bien. Maestra, cuéntenos un poquito de su obra. Usted lo acaba de mencionar ahorita, pero más en detalle, ¿qué técnicas utiliza? ¿Qué materiales? Bueno, este tipo de cosas. Nosotros tenemos la maravilla de las obras que debería de haber, aprovecho decirlo, debería de haber un museo de nuestra cerámica indígena. No que se vea de vez en cuando, cuando se le ocurre a un grupo y lo exponen, y uno va y se maravilla. como la Fuente de las Culebras, por ejemplo. No sé si ustedes... Bueno, miles de piezas ahí debería de haber. Bueno, yo empiezo por meterme en el barro, en la cerámica, ¿no es verdad? Entonces, ahí en San Bernardino hay unos talleres donde uno aprende cerámica, esmalte y cerámica en sí, el barro. Entonces, claro, el profesor, el director era Cándido Millán, pero ya murió. Pero parece ser que siguen los muchachos con esos salones de talleres de cerámica. O sea, yo con él aprendí los esmaltes. Eso es un misteriosísimo, porque con unas cosas, unos óxidos, se van mezclando unos con otros, caray, y te sale un esmalte maravilloso que nadie sabe cómo lo hiciste. Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, yo empecé por hacer pájaros, ¿no? Porque, no sé, a mi jardín, mi taller da un jardín de atrás, ¿no? De la casa. Y vienen, somos 200. Si hay mangos, vienen los azulejos, vienen las paraulatas. Vienen hasta... ¿Usted es de acá de...? De Caracas. Ajá, de Caracas. ¿De San Bernardino? No, el taller de San Bernardino es el de Millán. Ah, ya. No, yo vivo más al este. Ah, ok. Bueno, entonces empecé por hacer pájaros porque me encantan su libertad. Qué bien. El pájaro es el ser más libre. Sí. Le da la gana, le da un mordisquito a este mango y le da la gana y se va para el otro y vuelve y bueno, las ardillas también, pero ardillas no he hecho. Agarré fue los pájaros y los fui haciendo por tribu de 5. O sea, el cacique, su mujer y 3 amigos. O 3 hijos, siempre 5, pero cambiando siempre, porque yo no puedo hacer ni el arroz blanco, no lo puedo hacer igual. Lo hago hoy, mañana no lo hago igual. Bueno, o sea que imagínese las piezas de cerámica, diferente, los pájaros también. Es decir que usted cocina, como la cerámica también la cocina. Sí, la cerámica lleva un horno, lleva una altura. Primero se cuecen a temperatura baja, entonces se vuelven a sacar. Se les pone entonces el esmalte y se vuelven a meter a altísima temperatura. Ya, muy bien. Mi horno es eléctrico, no es de gas. Sí. Bueno, pero es el que tenía, ¿no? Y es el que saco. Maestra, ¿y entonces usted participa con qué obra específica? Ajá, por eso, fíjate, entonces, para la cuarta bienal, aquí en la GAN, que todavía estaba en el Museo de Bellas Artes, bueno, en la sala experimental, esa que está afuera en el jardín, Sí, que es altísima, ahí presento 9 curiaras, porque yo soy amiga de los yecuanas, amiga, y entonces ellos me mandaron, se las pedí, de un metro, no curiaras para gente, sino para poner mis piezas, ¿no? Exacto. Entonces son como de un metro 20, qué sé yo, y me las mandaron, chéverísimas. Bueno, entonces yo allí presento, en esa cuarta bienal del Barro de América, 9 curiaras que llevan 50 piedras corazón. Ajá. ¿Cómo son esas piedras? Salen de una piedrita que nadando me fui para una isla cerca, frente a Puerto, ¿cómo se llama? Puerto La Cruz. Y esa, no, me dijo el peñero, yo no llego ahí. Digo, pero bueno, voy yo. ¿Sabes? Me tiré nadando. Y tenía 70, o 60, qué sé yo. Ajá. Y me fui. Y me vine con un montón de piedritas que son volcánicas. Luego lo investigué bien en las enciclopedias y eso. Ajá. Son volcánicas y negras. Y están envueltas con un hilito blanco. O sea, es una cosa bellísima. Y la primera que agarré, tenía forma de corazón, pero si la veías, si te le quedabas viendo, veías un caballo. Tú sabes, cuando ellos meten la cabeza para abajo. Se encorvan. Es encorvado. Ajá. Un caballo, un corazón, un caballo, y luego las rocas efusivas, que les puse yo ese nombre. Yeah. Y con esas hice ríos inmensos de 18 metros, 14 metros, 10 metros anchos. 200, el primer río mío fue de 202. Rocas efusivas. Wow, maestra. Porque yo trabajo, cuando trabajo, trabajo. Usted trabaja muchas horas y todavía... Muchas, desde las 4 de la mañana. ¿Y qué edad tiene ya usted? Ahora tengo 80, 82, 80, voy para 83. ¡Wow! Sí, ¿qué? Pero bueno, ¿qué? Pero tengo ¿qué? Buena contextura, ¿no? Sí, se ve muy bien, enhorabuena. Y que muy grato que usted se haya tomado el tiempo para estar acá con nosotros, se lo agradecemos mucho. Maestra, también tenemos en línea al artista Ramón Silverio. Ya está en línea, él nos está llamando desde el interior del país. Bienvenido, Ramón. Encantado. Buenos días para Venezuela. Bienvenidos al personal, a la gente a la ciudad. Estamos aquí a la orden, ustedes qué, miran. Qué bueno. Ramón, cuéntenos cómo su participación también en la Bienal del Sur. Ya. Yo soy uno de los dos artistas que representan a Venezuela, en especial por el estado Carabobo, ¿no? Mi obra trata sobre, bueno, el tema sobre tratado en la Bienal era Pueblos en Resistencia. Uh-huh. Y bueno, la Bienal está dedicada sobre todo al pueblo palestino. Entonces, basado en eso, hice un trabajo de comparación entre lo que era el estado de la Alemania nazi con lo que es ahora, en nuestros tiempos, el Estado israelí. Ojo, estoy hablando del gobierno, del Estado de Sion, estoy hablando del pueblo judío. Claro, claro. No vaya a haber confusión en eso. Sí, sí, que suele mucho hacerse la confusión. Yo no tengo nada contra las personas que profesan la religión judía, ni que son judíos, sino más bien a los gobernantes que tienen esa política de exterminio contra un pueblo que está casi desarmado, desamparado, que están encerrados en un corralón que es la Franja de Gaza. Sí, muy bien. Eso es terrible, de verdad que sí. Maestro, entonces, ¿pudiese ahondar un poquito más en su obra, las técnicas, los materiales, quizás medidas y este tipo de cosas? Bueno, yo soy egresado primero de la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena, aquí en Valencia. Uh-huh. Desde que estaba en la escuela, ya en el tercer año, empecé a investigar sobre los nuevos medios, en especial. Ya yo conocía, ya tenía bastante experiencia con todos los medios tradicionales, óleo, acuarela, pastel, todo eso. Uh-huh. Y entonces tenía inquietud por lo que eran los nuevos medios aparecidos, sobre todo los medios electrónicos en programas de edición, de dibujo, de pintura. Ajá. Entonces me fui decantando, no quiere decir que haya abandonado los medios tradicionales, me encantan. Por el arte digital, pues. Yeah. Y el video, que es lo que más estoy trabajando ahorita, pero siempre estoy metiendo la mano en los medios tradicionales para obtener cosas que después puedo trabajar en los nuevos medios electrónicos en este caso. Entonces mi obra se basa, pues, está trabajado artísticamente a nivel digital, pues. Digamos que desde que era pequeño, yo tengo 56 años, no me da pena decirlo, o sea, la gente que no le gusta decir la edad, pero bueno, digamos que soy, yo soy de la generación del pop art norteamericano, tengo que decirlo de esa manera. Me encantaban la figura de Marilyn Monroe en los cuadros de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Rauschenberg, todos esos pintores norteamericanos y de ascendencia alemana, porque que vivían en los Estados Unidos en la época de los 60, 70, que tenían una forma de tomar lo que era el arte común que uno podía ver en un estante de un supermercado, como una caja de cereal de maíz o de repente de esponjas para limpiar ollas. Y entonces ese tipo de arte me llamó la atención desde niño, o sea, no sé por qué. Claro. Y hay también cosas como la fotografía emblemática del Che Guevara, la foto que le tomaron también a Marilyn Monroe, esa cosa me encantaba, no sé por qué. Yo estoy comprando libros de arte, en general de artes plásticas, desde que tenía 8 años. Y me enorgullezco de decirlo, y perdónenme lo argentino, pero yo dejaba de gastarme los reales que me daban para la merienda en el colegio, y me los ahorraba para ir a comprar con mi mamá un libro de arte a una librería en el centro de Valencia, cerca de la Plaza Bolívar. Qué bueno. No voy a decir el nombre de la librería. Entonces ahí empezó mi colección de libros, empecé a alimentar eso, el dibujo, la pintura. Entonces ya de los 8 años ya yo estaba metido en ese medio, pues. Sí. Digamos, entonces ya después de mayor, pasado los 20 años, vengo investigando sobre lo que son los medios electrónicos, los medios digitales. Qué bueno, ya pero se ha ido usted pues, adecuando hasta... por esa corriente, ¿no? De, muy bien. Maestro, ¿y exactamente dónde va a estar su, su obra? Y si nos puede dar más detalles sobre eso. Al Museo de Bellas Artes, en la primera sala abajo, no ninguna de las que están en los pisos superiores, sino que usted va caminando derechito, pasa lo que es la tienda de artículos para la venta que tiene el Museo de Bellas Artes, y llega al final, se va a conseguir una de las salas más grandes que hay en el museo, y sigue derecho, ¿no? Y al final, en la otra esquina, se encuentra mi obra. Mi obra tiene que ver sobre eso, sobre comparo lo que es un soldado alemán con bayoneta arremetiendo contra una mujer que lleva un niño pequeño en pañales, envuelto en sábana, que es un niño judío, porque ella es judía, ¿no? Y el soldado nazi la está atacando. Entonces, y el otro cuadro, porque son dos versiones, ¿no? El otro cuadro es lo contrario. Ya la mujer no es judía, sino que es una mujer palestina, y el soldado que era nazi es ahora un soldado sionista, un soldado israelí. Wow. Entonces, mi obra se llama Encuentre las diferencias, como aquellos juegos de pasatiempo que salen en los periódicos. Sí, sí. A uno tratar de encontrar cuál es la diferencia. Bueno, la diferencia es que no hay ninguna. No hay ninguna. O sea, aquel pueblo que fue sometido a un holocausto nazi, el pueblo hebreo, judío, están repitiendo la historia. O sea, lamentablemente. Ahora lo que sería el nazismo, el fascismo. Sí, la exterminación y todo esto. Sí. Maestro, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos. Ah, caramba, no vamos tan rápido. Yo quería hacer un comentario. No, ¿cómo no? Todavía tiene tiempo. Hágalo. Sí, sí. Mire, lo siguiente. Con los nuevos medios hay cosas maravillosas que uno puede hacer. Hablemos de Internet. Ajá. O sea, con lo que pasó recientemente en París, los atentados, de verdad yo condeno eso y lamento, ¿no? Las muertes, hubo tres heridos, tres personas venezolanas que están allá, pero con lesiones menores, creo que me enteré por internet. Sí, uno falleció. Es que hay un gran aparato de información con respecto a lo que pasó, pero parecemos ignorar lo que pasó en Beirut, para lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Palestina. Tanto así que a los oyentes les recomiendo el siguiente ejercicio. Los que tengan acceso a internet, busquen en Google, pueden poner arriba muertos en París. Y cuando vayan a ver la foto, lo que van a ver son puros policías, ambulancias, fotos de tumultos de personas, pero ningún muerto, ¿no? O sea, no es que estoy exaltando lo que es lo malo, ni nada de eso, ni que estoy buscando lo morboso, sino que fue un sencillo ejercicio. Ahora, si ponemos muertos en Siria, vea el montón de muertos que hay, ponga muertos en Beirut, ponga muertos en Palestina, y usted va a ver niños destrozados, personas que le faltan los miembros, que le falta un brazo, que le han volado parte de la cara. O sea, de eso sí hay bastante. Y ese tipo de terrorismo, que es terrorismo mediático que impulsan los grandes medios internacionales de comunicación, eso no lo para nadie. O sea, en cambio, cuando hay, yo no quiero decir que vamos a empezar a subir a internet fotos de muertos en París ni nada de eso, ¿no? Sino que hay una doble moral, ¿no? O sea, hay los medios internacionales, miren cómo matan gente en Palestina, en Beirut, en el Líbano, en Siria, y ven estos niños muertos. Eso es como un terrorismo para decirle a la misma gente, mosca, porque te puede pasar eso. En cambio, por parte en París no vemos nada de eso. O sea, pareciera que los medios no actúan o el gobierno francés los cohíbe, o sencillamente ahí está de acuerdo, que es mi teoría, que yo pienso, para frenar ese tipo de noticias. No quiero decir que vamos a estar subiendo fotos morbosas, sino que sencillamente hay una doble moral de las comunicaciones. Sí. No deberían estar exponiendo fotos de niños destrozados en internet, así como tampoco estoy de acuerdo que pongan fotos de personas muertas de París, pues. Ya, claro. O sea, eso es lo que quiero decir. Y para terminar, quería pedirle una canción, si ustedes me pueden complacer. Ahí me entero que hay un disco del 2012 que se llama Canciones con Alma para un Mundo sin Armas. Y hay una canción especial que se llama la canción que paraliza la rabia. si la tiene por ahí el operador, díganle que la ponga. Que sí. ¿No sabe que quién es el autor, maestro? ¿No sabe quién es el autor? José Alejandro Delgado. José Alejandro Delgado, ok, sí, la vamos a buscar. El disco, bueno, esa canción viene en un disco que se llama A Pedal y Bomba. Sí, A Pedal y Bomba, seguramente la tenemos. Pero salió un disco en el 2012 que se llama Canciones con Alma para un Mundo sin Armas. Sí, sí la tenemos, maestro. Ajá, se la vamos a colocar luego. ¿Cuál es la moraleja de eso? Ya no en el plano macro a nivel global, sino a plano micro aquí en Venezuela. Sí. Mira, hermano, y se lo digo a todo el mundo que está escuchando esta emisora, que me está escuchando en este momento, que primero le doy las gracias porque me escuchen, y lo otro es que tener un arma y detonarla no hace que se acaben sus problemas. Lo que hacen es apenas empezar. Yeah. Y con esto me despido. Muchas gracias. Muy a la bien. Ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Maestro Ramón Silverio. Hablamos con el maestro artista Ramón Silverio acerca de su participación en la primera Bienal del Sur, que pronto ya se está realizando. Tenemos todavía acá la maestra ceramista Mónica Chalbón. Maestra, ¿algo más que usted quiera decir para ya despedirnos acerca de su obra y de la Bienal? Bueno, mira, estaba comenzando a decirte que presento en la Bienal dos curiaras, que son las únicas que me quedan de aquellas nueve, ¿no? Ajá. Bueno, y estas dos están llenas de corazones y de semillas de corazón. Y debajo de las dos curiaras, pues va una evolución. Tengo todo por tres, no sé por qué me quedan tres pájaros normales, o sea, cada uno diferente. Tres pájaros de ópera, que son de las óperas de Mozart. Tres rocas efusivas. Tres soberanos. ¿Sabes lo que es soberanos, no? Soberanos, la gente que iba por la Avenida Bolívar. Ya, eso era una maravilla, porque uno quedaba revitalizado, como cuando uno se baña en el Carrao, por ejemplo. Yo he ido mucho al... Entonces, y también me quedan unos morrocoyes. Bueno, y digo, nací el día de Mozart. Será por eso que me gusta la libertad y la armonía. Qué bueno, maestra. Muchísimas gracias por habernos visitado acá. Le deseamos muchísimo éxito en su participación en la Bienal y que cumpla muchos más después de estos 82. Bueno, ¿sí? ni tantos. ¿No? No. Bueno, por lo menos trabajando. Yo tengo ya gente que está en el sol, que me manda mensajes de luz y quisiera algún día reunirme a ellos. Bueno. Uno de ellos sabe quién es. ¿Quién? Chávez. Qué bien. Y sabe una quién es, Rosa Inés, la abuelita. Muy bien, muchísimas. Que es amiga mía. Qué bueno. Maestra, muchísimas gracias. Le deseamos muchísimo éxito. Gracias bueno, por haber gracias venido. A ustedes. Gracias. Bien. Para mí es maravilloso estar aquí hablando. Qué bueno. Bueno, queridos amigos y amigas, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. En el control técnico estuvo en un principio el señor Luis Loyo, ahora lo hace el señor José Gregorio Sánchez. En la redacción, edición y montaje, Cinema González, Karen Anesibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo, gracias por acompañarnos. Feliz tarde, buen provecho. Alba Ciudad. Cultura de liberación. Esta es la canción que detiene el dedo que está en el gatillo del arma que dispara balas que en segundo acaba con la vida de quien no tiene la culpa de nada. Esta es la canción que paraliza la rabia del señor que tiene el dedo en el gatillo del arma que detona con pólvora el dolor ajeno que tarde o temprano se devolverá. Esta es la canción que se expande en la calle y que cura la tristeza que te puso una pistola en las manos temblorosas, confundidas, las mismas que sirven para acariciar. Esta es la canción que no pierde tiempo, que te dice que por más que dispares y asesines, la desdicha está en tu corazón y no es matando que se acaba. Esta es la canción que paraliza la rabia. Ya está bueno, panazo.

12:53 de la tarde, vamos a hacer un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Vamos a escuchar palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en la Plaza Bolívar de Caracas en la firma del convenio colectivo socialista. Escuchemos. Avisa en el momento que estemos ya conectados con toda la patria venezolana. Adelante, cadena. Que estemos ya conectados con toda la patria venezolana. Adelante, cadena. Que estemos ya conectados con toda la patria venezolana. Adelante, cadena. Que estemos ya conectados. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos en la Plaza Bolívar de Caracas. Monumento a nuestro libertador de Caracas. Con los trabajadores y las trabajadoras de la patria en la calle. Los trabajadores y las trabajadoras. Saludo a toda Venezuela y vamos a dar inicio a este acto histórico donde se firma la primera contratación colectiva socialista para proteger a 2.500.000 trabajadores y trabajadoras. Adelante. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Bolívar, padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Líder de la juventud trabajadora del sector público, del Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Anael Ruiz. La joven promesa, Franklin. A ver, buenos días. ¿Dónde están las trabajadoras y trabajadores comprometidos con la patria. A ver, a ver, a ver, vamos a ir calentando aquí un poquito motores y vamos a decir esto, vamos a ver. Clase obrera unida jamás será vencida. Clase obrera unida jamás será vencida. Bien, comandante, presidente Nicolás Maduro, el día de hoy estamos aquí como jóvenes, como mujeres, agradeciendo la firma de este contrato marco que tanto estaban esperando las trabajadoras y trabajadores. Sabemos muy bien que más allá del aspecto reivindicativo que tiene esta firma de este contrato, digamos que es un instrumento que nos permite avanzar en la transformación del Estado burgués, de afianzar los valores éticos, socialistas, bolivarianos que defiende esta revolución. Estamos aquí también como juventud, como mujeres que hemos sido reivindicadas en este proceso, incluso desde la llegada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que incluso contempla la equidad de género en todos y cada uno de los espacios de trabajo. Sepa muy bien, presidente, que estamos aquí nosotros también conformando lo que es la milicia obrera. Y de verdad que eso es muy importante porque eso nos permite a todos nosotros y nosotras convertir a cada uno de nuestros sectores como una trinchera y como un espacio de lucha para enfrentar a cualquier factor, sean factores internos que estén saboteando o factores externos que quieran acabar con la revolución bolivariana. Bien, presidente, desde el día de hoy entonces las trabajadoras y trabajadoras nos vestimos de fiesta a celebrar esta fiesta. A ver, un fuerte aplauso porque es un logro de todas y todos nosotros. Y estando aquí en esta Plaza Bolívar, no puedo despedirme sin mencionar un pensamiento de libertador que, por cierto, dejó plasmado el comandante supremo Hugo Chávez en ese mapa de ruta que es el plan de la patria. Lo que hemos hecho no es más que un preludio de lo que podéis hacer. Preparaos al combate y contad con la victoria, camaradas. ¡Viva la mujer trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la juventud obrera! ¡Viva! Hoy nos sentimos más orgullosos, los trabajadores y trabajadoras del sector público, ante esta demostración de la juventud trabajadora y femenina. A continuación, seguidamente, palabras del compatriota Antonio Suárez, presidente de FEDUNEP. Muy buenos días. En presencia de la estatua ecuestre, ¿verdad?, de nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy estamos creando un compromiso los trabajadores. No es un compromiso solamente con un presidente obrero que está haciendo acto de presencia y está junto con la clase trabajadora, no solo para recibir el contrato marco como lo hizo originalmente el proyecto, sino para estar con nosotros para su firma. En un lugar histórico. Por eso el saludo a todos esos compañeros miembros de la comisión negociadora que nos batimos hasta las 5 de la mañana, a la representación del Ejecutivo que lo hizo muy bien, a todos los ministros, a los candidatos obreros. Un saludo muy especial al diputado Osvaldo Vera, diputado de los trabajadores, diputado del Estado Vargas. A mi hermano Franklin Rondón. Y por supuesto, Edison Alvarado, que nos ha acompañado en todas las asambleas de los ministerios y organismos públicos que se han celebrado. Es casi imposible, inédito en la historia del planeta, conseguir un país donde su principal ingreso se reduce en un 60% y el presidente no solamente que es capaz de discutir contrato del metro, contrato de los empleados públicos, petroleros, construcción, pare usted de contar. Ahí están las oficinas del Ministerio del Trabajo en cada salón, una discusión de convención colectiva. No solamente es eso, sino que también se incrementó el salario en un 30%, se le dio el mes adicional a los jubilados y pensionados del Seguro Social. Eso solo es posible hacerlo en socialismo, compañeros. Y estoy convencido hoy más que nunca de ello. Por eso quiero decirles que esos créditos adicionales que van a ir a la Asamblea Nacional después del 6, estoy seguro que los van a aprobar sin ningún problema, porque allí vamos a tener la mayoría necesaria para ello. Y con esto también estamos con este contrato marco creando un compromiso, porque no solamente es las reivindicaciones que se han alcanzado, que se van logrando, sino también agarramos un compromiso nosotros como trabajadores de una auténtica reforma del Estado. Necesitamos cambiar el modelo de Estado para prestar un mejor servicio. Por supuesto, respetando, cuidando, defendiendo nuestras reivindicaciones, pero hay que atender a la población, a los más débiles. Y por eso es el llamado de todos nosotros, toda la dirigencia sindical, a los trabajadores, de empoderarnos con este contrato marco. Ya Franklin tendrá oportunidad de detallar aspectos relevantes de la convención colectiva, pero lo que quería transmitirle es este mensaje de unidad y de que posiblemente, si esta situación económica hubiera sucedido hace 20, 25 años atrás, hoy estuviéramos aquí, pero no aplaudiendo, firmando una convención colectiva, y se lo digo por experiencia. Estuviéramos aquí protestando porque hubieran estado votando personas de los ministerios y los organismos públicos. Por eso es que mi llamado es a cerrar filas, a defender nuestra convención colectiva, a defender a nuestro presidente obrero y a todos los compañeros dirigentes sindicales. Mi saludo fraterno y a los trabajadores del sector público. Buenos días. Extraordinaria palabra de un dirigente sindical del sector público, como lo es Antonio Suárez. Felicitaciones. Vamos a darle un aplauso de verdad al compañero Antonio, que ha dado este paso tan importante dentro de la revolución bolivariana. A continuación, vamos a recibir a un compañero que ha dejado el pellejo en la administración pública. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un amigo, a un compañero de un líder sindical, al compañero Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Compatriotas, hermanos y hermanas de clase, hoy, acá en la Plaza Bolívar, estamos desarrollando un evento histórico. Un evento histórico con una gran carga política, con una gran carga económica, con una gran carga social, reivindicativa y sindical. Hoy estamos firmando acá con el presidente obrero, con el comandante Nicolás Maduro, con el dirigente sindical, con el hijo de Chávez, la primera convención socialista de la administración pública. Tenemos que destacar en qué circunstancias estamos firmando esta convención colectiva. En un momento en que presentamos caída de los precios del petróleo, en un momento en que estamos siendo víctimas de una guerra económica atroz, en un momento en que se están creando matrices de opinión internacional para que no vengan a invertir en Venezuela. En ese mundo de dificultades, el presidente obrero está respondiéndole a la clase obrera, a los campesinos, a las indígenas, a los indígenas, a los viejitos, a las viejitas, a todo en general, porque es precisamente un gobierno de los trabajadores y un gobierno de las trabajadoras. Aspecto relevante de esta convención colectiva: se va a aprobar y será el comandante obrero, el presidente Nicolás Maduro, quien haga los anuncios principales, pero quiero decirle a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, empleados y empleadas, obreros y obreras, jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, contratados y contratadas, que hay una convención colectiva que les va a amparar en cuanto a lo que es la prima por antigüedad, la prima de profesionalización, el incremento de la bonificación de fin de año, lo que tiene que ver también con la formación permanente y continua, liberadora para la clase trabajadora, la constitución para la defensa de la patria, de las milicias obreras y los cuerpos combatientes en la administración pública, pero también el trabajo voluntario, el ajuste de las escalas de sueldo, de los tabuladores de salario para los obreros, beneficio extensivo para los jubilados y pensionados de este país. Nosotros, señor presidente, queremos expresarle en nombre de los 2,5 millones de trabajadores del sector público que estamos profundamente agradecidos porque sabemos el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno popular, desde el gobierno obrero que usted dirige, que es nuestro gobierno además. Sabemos y valoramos eso. Razón por la cual, como decía el comandante Chávez, amor con amor se paga. Sepa usted, presidente, que los trabajadores y las trabajadoras estamos dispuestos a defender las banderas de la lucha, la libertad, el socialismo y la revolución. ¡Que viva la clase obrera! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva el presidente obrero Nicolás Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camaradas! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el pueblo trabajador del servicio de la patria! Ahora, a continuación, en este acto solemne, no podemos dejar de recordar con profunda emoción en ese acto del Teresa Carreño, cuando el presidente Chávez nos firmó nuestra convención colectiva Marco. Hoy por hoy lo hace su hijo, el presidente obrero Nicolás Maduro. A continuación, firma de la primera convención colectiva Marco Socialista para los trabajadores al servicio de la patria. ¡Tito! Ponlo en la convención, presidente, que firme la convención. Allá. Ponlo cuando yo vaya a empezar a hablar. Oye, me has regalado esto. Y lo pones ahí para que la gente empiece a... Firma por el Ministerio del Trabajo el compatriota Jesús Martínez, ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. A continuación, firma el ciudadano ministro del Poder Popular para la Planificación y vicepresidente para la Planificación, Ricardo Menéndez. Por la clase obrera del sector público y con orgullo, firma Antonio Suárez en representación de la Federación de Trabajadores FEDEUNEP. A continuación, estampa su rúbrica el compatriota Franklin Rondón, presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público, FENTRASEP. Y con el orgullo de la clase obrera, refrenda nuestra primera convención colectiva Marco Socialista, nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro. ¡Viva el comandante la pido yo. Histórico. La clase obrera unida. La clase obrera unida. ¡Viva la patria! A continuación, vamos a escuchar al líder de Venezuela, al líder de la clase obrera, al líder del pueblo, nuestro presidente y comandante obrero, Nicolás Maduro. Buenas tardes, queridos camaradas. Me siento muy feliz de estar viviendo este momento de historia aquí, en un lugar que sin lugar a dudas marcó la historia de América, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, de donde surgieron los libertadores de América. Una clase obrera consciente que va avanzando en la conquista de sus derechos. Pido excusas, solicito excusas, como dice mi amigo Ernesto Villegas, por las fallas en la voz. Pero las fallas en la voz van a ser suplidas por el volcán que tengo en el alma y que he recogido en los caminos de la patria todos estos días, recibiendo el amor y las bendiciones de miles de mujeres. Qué cosa tan maravillosa, les cuento. Si uno recibe amor en las calles, en Puerto Cabello, en Morón, en Yaracuy, en Cumaná, en Barcelona, en Puerto La Cruz, uno recibe amor de las mujeres. Gracias, mujeres de la patria, por tantas bendiciones, por tanta compañía. Gracias, mujeres. ¡Que viva la mujer venezolana! Y también en todos los caminos uno recibe el respaldo enérgico siempre. Las mujeres le dicen a uno, cuando va por las calles, manejando el autobús o caminando, le dicen: Maduro, Dios te bendiga. Maduro, te amo. Pues las mujeres son puro amor. Pero los hombres se acercan y siempre me dicen: Maduro, no te rindas. Maduro, no desmayes. Maduro, vamos a la victoria. Cuenta conmigo. ¡Que vivan los hombres de la patria! Y yo le digo lo mismo a las mujeres y a los hombres. Hombres y mujeres de la patria, niños y niñas. Por aquí hay varios niños y niñas. Un beso para todos ellos. Mira qué bella ella, mira, con sus anteojos. Niños y niñas de la patria, les digo lo mismo a ustedes, jóvenes de nuestra patria. Les digo lo mismo. Yo los amo. Amo al pueblo de Venezuela. Pueblo de Venezuela, no te rindas. Vamos en la batalla hacia la victoria que nos espera en el destino que está marcado de la patria grande. He recibido, mire, estas cornetas no funcionan, entonces estoy mal de la garganta. Estos monitores, ayúdame ahí, este y este. No, pero no lo vas a tocar, tienen que subir el volumen. A menos que tú tengas una varita mágica en la mano. Tócalo para ver. A la una, a las dos, a las tres. Lo arregló el edecán mago. Bueno, como le estaba diciendo, ah, ¿viste? Ahora sí, quiero saludar a los compañeros Antonio Suárez, Franklin Rondón, y a través de ellos a todos los trabajadores. trabajadoras, servidores y servidoras públicos de nuestra patria, a lo largo y ancho, de todos los ministerios, institutos públicos, gobernaciones, municipios. Un saludo a todos ustedes. Queridos hermanos, quiero saludar al compañero ministro del Proceso Social del Trabajo. Si no lo digo así, me regaña. Al ministro del Proceso Social del Trabajo de la Revolución Socialista de América, Jesús Martínez. Al vicepresidente, compañero Jorge Arriaza, un saludo, un aplauso. Al compañero Ricardo Menéndez, que han estado personalmente trabajando. A los ministros, ministras, vicepresidentes presentes. Quiero agradecer a los líderes y a las lideresas de Caracas por acompañar a la clase obrera hoy en la Plaza Bolívar. A Jorge Rodríguez, a Jacqueline Faría, a Darío Vivas, a Tania Díaz, a Robeza, a Ilenia, a todas y a todos. A Freddy Bernal, a Ernesto Villegas. A Osvaldo Vera, diputado de la clase obrera. Gracias, Osvaldo, por todo lo que has hecho durante tantos años. Ahora, fíjense, yendo por allí, yo quiero compartir un regalo que me dieron, porque me gusta mucho ese regalo. Y además me ayuda a toda esa energía que uno lleva y va canalizando y va recogiendo por los caminos. Por ahí, llegando aquí a la Plaza Bolívar, me regalaron un disco, porque yo en estos días hablé que a mí me gustaba mucho por allá cuando tenía 14 años y estaba por la calle 14 del Valle. Por coche, por allá, me gustaba mucho la salsa, especialmente Ray Barreto. Y mi generación tenía una canción que creo que se nos metió, Darío Vivas, se nos metió aquí en el alma, Desiré Santos Amaral. Esa canción lo dice todo. Ray Barreto, Manos Duras, se llama Indestructible. Y así me siento yo, indestructible. ¡Dale, Ray Barreto! ¡Vamos a bailar un rato, pues! Presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, un aplauso pues para la alegría, un aplauso para la esperanza, para la vida. Gracias, gracias. Eso es un regalo. Apenas yo vi el regalo dije no, yo le voy a regalar esta canción a toda Venezuela. Hoy viernes además, sábado chiquito. Hoy empieza el festival Suena Caracas. Y continúa Corazón Llanero. Bueno, hemos firmado el contrato marco que ampara a 2.500.000 trabajadores y trabajadoras. Yo tengo aquí el punto de cuenta para los recursos extraordinarios, ministro de Finanzas. Estos recursos se necesitan extraordinarios para cumplir uno a uno toda la protección salarial, las primas de antigüedad, las primas de profesionalización, el aumento del aporte a la caja de ahorros, los planes de vivienda, el bono vacacional y otras cosas que voy a explicar ahora de manera sencilla y directa. Pero procedo a firmar el punto de cuenta que debe ser enviado a la Asamblea Nacional para que la mayoría revolucionaria lo apruebe con los recursos adicionales para cubrir el nuevo contrato marco de los trabajadores de la administración pública. ¡Aprobado! ¡Aprobado! Aquí lo tienen ustedes, trabajadores, los recursos. Aquí están los diputados revolucionarios. ¿Ustedes creen que si la derecha tuviera mayoría en la Asamblea Nacional aprobaría estos recursos? Ojo pelado, pues. Ojo pelado. Mensaje García, ¿qué llaman? Vamos a sentarnos, pues. Aprobado. Por favor, vicepresidente ejecutivo, encárguese usted. Yo quiero también anunciar tempranito, así, fresquito, pues. Trabajadores, trabajadoras, tienen su contrato, ya voy a explicarlo, con los módulos de vivienda, de salud, de recreación, con los módulos de abastecimiento y producción para el pedeval obrero, con todos los módulos que están aquí, ya lo voy a explicar, calentando la voz. La bailadita nos hizo agarrar más fuerza aquí en las cuerdas vocales. Pero, en este año de guerra económica, ¿quiénes han sido las víctimas de la guerra económica? El pueblo. ¿Quiénes son los culpables de la guerra económica? La oligarquía pelucona, los bachaqueros. ¿Y quién ha protegido al pueblo en medio de la guerra económica? Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, yo me propuse varias metas en enero. Hemos venido cumpliendo todas. La meta de vivienda, por ejemplo. Me propuse la meta de llegar a 1 millón de viviendas y vamos a llegar este año a 1 millón de viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela. Me propuse llegar a 3 millones de pensionados y pensionados. Y ya pasamos los 3 millones con las 110.000 pensiones que aprobé hace 3 semanas. Yo he recorrido el país y me encuentro todavía mucho viejito, viejita, y no tan viejito, pero compatriotas en edad de ser protegidos con la pensión. Este año lo he aumentado 4 veces. Le di el 3er mes este año de aguinaldos para protegerlo de la guerra económica. Y yo me vine con una idea fija de Puerto de la Cruz. Y ayer en Cumaná estuve haciendo los cálculos con el ministro de Finanzas y he decidido aprobar 50.000 nuevas pensiones para nuestros viejitos y viejitas. 50.000 nuevas, extraordinarias. Aquí está el punto de cuenta. Aprobado. ¡50.000 nuevas pensiones! ¿Por qué? Porque... hemos recorrido las calles. Y el otro día hablaba con Ernesto Villegas, con Freddy Bernal, con Jacqueline Faría, con Darío, con Ilendia, con Roberta, que ellos andan casa por casa. Y en todos los estados me están diciendo, presidente, además de las 110.000, para Caracas hacen falta unas 1.500 más. Presidente, para el Zulio hace falta unas 3.000. Para Barinas. Entonces yo dije, hice la cuenta, buscando los equilibrios. Todo de dónde podemos sacar los recursos, contando que tenemos la mayoría de la Asamblea Nacional, porque aunque usted no lo crea, la bancada de la derecha y la oposición ha negado todos los recursos para los pensionados, uno por uno, todos los recursos que yo he solicitado. Gracias a que tenemos la mayoría de la Asamblea Nacional, los pensionados están cobrando sus pensiones, porque si no se las hubieran quitado. Así que anuncio estas 50.000 pensiones extraordinarias. Por favor, ministro de Finanzas, suba para acá. Le entrego al ministro de Finanzas para que remita inmediatamente a la Asamblea Nacional, ministro. Lo felicito, siga así en su trabajo. Chávez vive. Más nada, pues, para adelante. Seguiremos protegiendo. Gracias. Bonita consigna. Bueno, eso es un regalo adelantado, porque cumplo 53 años el próximo lunes, 23 de noviembre. ¿Qué me van a regalar ustedes? ¿Qué me van a regalar ustedes el 23? Acepto el regalo, pues. Acepto el regalo, pues. Bueno, fíjense ustedes lo que estaba diciendo Antonio Suárez, no. Dirigente sindical, estaba diciendo, y gremial de muchos años. Dirigente, lo que estaba diciendo Franklin, gremial de muchos años, la compañera que habló, dirigente, lo que estaba diciendo Franklin, gremial de muchos años, la compañera que habló del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, gremial de muchos años, la compañera que habló del Ministerio Anael Ruiz, Socialismo y Aguas, la juventud, un aplauso a esta juventud trabajadora que se está levantando, Anael, la juventud, las mujeres, tu trabajadora, ¿dónde está Anael? Anael, la juventud, párate Anael, que te están aplaudiendo, ¿dónde está Anael? Anael. Anael, que te están aplaudiendo. ¿Dónde está Anael? Anael representa la voz de la mujer trabajadora. Anael. Pero también la voz representa la voz de la mujer, de la juventud que se levanta. Anael. Pero también la voz que se levanta de la mujer. De la... Y debes saber, Anael, tú que tienes 27 años, se levanta de la mujer. De la... Y cumple 28 años el 24 de noviembre, un día después. Se levanta de la mujer. Y cumple 28 años el 20... ¿Qué le van a regalar ustedes a Anael? Miren, camarógrafo, vente para acá. Esa gorra de, los tiburones de La Guaira. ¿Cómo están los tiburones de La Guaira? ¿Cómo está el Magallanes este año? ¡Hey! ¡Hey! y el Caracas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo está el Magallanes? El Caracas. ¡Empate! Parcializada la banda, ¿vale? Ese es Jorge Rodríguez que lo tiene parcializado. Parcializada la banda. Camarada, un saludo a todos ustedes. Jorge Rodríguez que lo tiene parcializado. Parcializada la banda. Camarada, un saludo a todos ustedes. Se escucha el rugido del león. Un saludo a todos ustedes. Bueno, fíjense entonces. Aquí yo les traigo el precio del petróleo hoy. Bueno, fíjense entonces, porque esta es la riqueza del país recuperada por el comandante Chávez, nacionalizada por Chávez. Riqueza del país que cuando estuvo a 100, se invirtió. Riqueza del país por primera vez en la historia en educación, en misiones, grandes misiones, en vivienda, salud, misiones. Primera vez en la historia. Salud. De 100 años que el petróleo ha servido de palanca para el desarrollo social de todos los venezolanos. Servido de palanca para el desarrollo social. Viva. Venezolano. Servido de. Aquí está, hoy cerró viernes. Social. Viva. En 34. Aquí está hoy. 40. Viernes. Social. Viva. 34-40. Aquí está hoy. A Darío. Viernes. Social. Viva. 34-40. Y este año se nos vino de 100. Social. Viva. 34-40. Y este año se nos vino decir, como decía Anael, como decía Antonio y Franklin, se nos vino decir, ¿qué hubiera hecho un gobierno de la derecha neoliberal si el petróleo cae? ¿Qué es lo primero que hace? Gobierno de la derecha neoliberal, si el suprimir todas las contrataciones colectivas, neoliberal, reducir personal público, colectiva, neoliberal, reducir las pensiones o eliminarlas, privatizar el seguro social, eliminarlas, quitarnos las prestaciones sociales, seguro social, eliminarlas, quitarnos las prestaciones sociales, seguro social, hubieran seguido construyendo vivienda, quitarnos las prestaciones sociales, privatizar, construyendo vivienda, enloquecidamente las viviendas, privatizar, privatizar enloquecidamente la nuestra PDVSA, privatizar Sidor, enloquecidamente, y hubiera venido el Fondo Monetario Internacional a mandar el fondo, hubieran venido de Washington a decir a mandar, no se puede el fondo, hubieran venido aumento salarial, no se puede, no se puede el fondo, nuevas pensiones salarial, menos se puede el fondo, nuevas pensiones, inversión en carreteras, puentes, autopistas, no, olvídate de eso, inversión en carreteras, puentes, autopistas, no hay, no, olvídate de eso, inversión en carreteras, puentes, y qué ha hecho la revolución, no, olvídate de eso, hemos hecho. Así lo digo aquí al frente de nuestro libertador Simón Bolívar. Hemos hecho un milagro gracias a la revolución socialista y hemos mantenido todas las políticas sociales, todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las misiones, todas las grandes misiones. Todas las misiones, esa es la verdad. Y en ese marco estamos aprobando la contratación colectiva más completa, la contratación colectiva más justa, más completa, y yo diría más hermosa, más en la historia de 100 años de contratos colectivos de los trabajadores públicos y de las trabajadoras públicas, de los trabajadores públicos y de las trabajadoras públicas, de los trabajadores. Yo tengo aquí un resumen porque estuve estudiando. De los trabajadores. Yo tengo aquí un resumen. Todo lo que es. Bueno, además de los beneficios salariales. Este año, bueno, además de los beneficios, dado que estábamos discutiendo contratación colectiva, este año, bueno, además, yo ordené, dado que los aumentos salariales impactaran todas las tablas de la administración pública, no solo fueran aumento del salario mínimo de la administración, sino que se ajustaran todas las tablas. Así que ustedes han recibido este año aumento muy por encima del 100%, nunca antes en la historia laboral de Venezuela. Se están haciendo ajustes muy importantes. Se están haciendo en la prima de antigüedad importantes. En la prima de profesionalización para estimular que ustedes estudien, se vayan formando cada vez más. En la caja de ahorro pasamos de un aporte del 10% al 12%. Y hay una propuesta que ha aprobado que se estudie, que es un fortalecimiento del sistema de caja de ahorro de los trabajadores públicos para ver qué más puedo apoyar yo financieramente a los planes de las cajas de ahorro. Porque yo sé lo que es una caja de ahorro. Porque yo era el primero que hacía la cola en la puerta de la caja de ahorro el día que me nacía el derecho a pedir el préstamo. El presidente de la caja de ahorro ya sabía que ese día llegaba yo cada 8 meses. Más o menos 8 meses, ¿verdad? Ahora son 3 meses en el metro. Antes eran 8 en el metro, no sé ustedes. Y ahí estaba yo como un clavel. Porque la caja de ahorro era un salvavidas. Es un salvavidas. Y yo quiero fortalecer, por favor, vicepresidente ejecutivo. Por favor, ministro de Finanzas. Ministro del Trabajo, ministro Menéndez. Franklin Antonio. A más tardar el 31 de enero, recibir una propuesta, un plan nacional de fortalecimiento del sistema de cajas de ahorro de los trabajadores públicos y en general de los trabajadores del país. Porque son muchas cosas que podemos inventar para créditos productivos. Para vivienda, créditos familiares. Etcétera, etcétera. Bueno, aquí fíjense además de esos beneficios socioeconómicos. Hay uno que parece que no se ve. Es como el viento. ¿Ustedes ven el viento? ¿Ven la luz? Pero está aquí, ¿verdad? El viento. Aquí está la luz. Uno de los grandes logros de esta revolución y de este contrato colectivo es la estabilidad en sus puestos de trabajo de los trabajadores venezolanos, de los trabajadores públicos. El audio se fue por aquí a la izquierda. En la televisión no se está escuchando el audio. Bueno, aquí está el pueblo mosca. Un aplauso para esta mujer. Ana, alerta, alerta, alerta que camina. ¿Qué hago? Pero yo sé que te llamaron, pero ¿qué están haciendo? Solución. Gracias a esta mujer se ha resuelto el audio. Muy bien. Bueno, ustedes saben, pequeños detalles. Palabra cierta, pues. La estabilidad laboral que ustedes disfrutan y que disfrutan los trabajadores del país es uno de los grandes logros de Venezuela. Pregúntenle ustedes si es así en otros países del mundo. En Estados Unidos y en Europa votan los trabajadores como quien se quita una camisa. Yo puedo decir con orgullo que uno de los grandes logros laborales de esta constitución, gracias a Chávez, y que yo mantengo como legado es la estabilidad del trabajo en Venezuela, la estabilidad de los trabajadores. Y este contrato marco la fortalece, pero es una estabilidad dinámica, es una estabilidad para trabajar mejor, es una estabilidad que debe ser para servir más al pueblo, es una estabilidad para fortalecer el núcleo familiar, es una estabilidad dinámica para formarse como mejor trabajador, como mejor profesional, como mejor ser humano. Para eso es la estabilidad. Jamás, como dice la burguesía, nos acusa el pelucón del diablo. ¿Ustedes saben quién es el pelucón del diablo? ¿Cómo se llama? ¿Ustedes saben quién es el diablo mayor? Que tiene una peluca. Y él dice que es el salvador de Venezuela. ¿Ustedes les gustaría tener un oligarca de presidente? ¿Están seguros? Yo estoy seguro que no. Él, el pelucón del diablo, dicen que la protección a la estabilidad de los trabajadores es malo para el país. ¿Qué creen ustedes? ¿Eliminamos la estabilidad? ¿Desregularizamos las relaciones laborales? Yo creo al contrario, que la estabilidad debe ser un premio al trabajo, un estímulo a la formación, a mejorar el servicio público, a mejorar como seres humanos. Igualmente, fíjense ustedes, este año también yo reformé la ley de ticket de alimentación y la convertí en la ley del sexta ticket socialista y aumenté el 233%. ¿Ya ustedes recibieron su nuevo sexta ticket? ¿Cuándo los pagan? ¿Cuándo? Nos vemos el primero, pues, y me cuentan. ¡Que viva el nuevo sexta ticket socialista! Igualmente, se han trabajado, fíjense ustedes, muy importante, se han trabajado 6 módulos. Uno, el módulo de la misión vivienda obrera. Yo anuncié ayer las metas del 2016. 500.000 nuevas viviendas. ¿Ustedes se enteraron de eso? Están bien informados, ¿vale? 500.000 nuevas viviendas. Yo he ordenado y quiero que se cumpla de manera estricta, ministro Quevedo, que el 20% de las viviendas sean destinados al contrato marco de los trabajadores públicos del país. 20% de las viviendas. Pido un apoyo, pues. Así como doy, pido. Yo pido que ustedes conformen brigadas de vivienda por cada ente público y yo les entrego el terreno, el proyecto, el financiamiento, los equipos de construcción y ustedes ayuden a construir su vivienda bella. ¡Sí va! ¡Aprobado! Miren, incendiar el módulo de vivienda. Es muy importante. Mire, ustedes no saben lo que ustedes pueden hacer. Cómo hacen los movimientos de pobladores, los consejos comunales. Construir su casita bien bonita. Unos edificios bien bellos, una comunidad bien bella. Y activamos nuevos motores. Eso se llama activar nuevos motores en la construcción del país. Lo tenemos todo. Una manzanilla. Salud. Igualmente, en el tema del abastecimiento y la producción, se ha aprobado aquí unas cláusulas para instalar mercados comunales a cielo abierto y pedevales obreros en todas las instituciones públicas del país, de manera estable, de manera consecuente, periódica. Pero yo le pido un apoyo también. Oído. Les pido el apoyo. Yo también puedo entregarle a ustedes proyectos, tierras, recursos. Y ustedes se pueden plantear, organizar brigadas productivas para ustedes mismos producir lo que venden en sus pedevales y en sus mercados, ahí en sus instituciones, para su familia. ¿Qué les parece esa idea? ¿Les gusta? Para que no venga el pelucón del diablo a decir que los trabajadores son unos vagos. ¡Vago él! ¡Ese sí es un vago! ¡Un mantenido! Los trabajadores son el soporte de nuestra patria. Así es y así será cada día que pase. Trabajadores dinámicos, productivos, comprometidos. En tercer lugar, todos los planes de recreación, vacacionales, turismo social. Hay un mundo por hacer. Vamos a construir los clubes vacacionales de los trabajadores, institución por institución. Con sus cabañas bien bonitas. ¡Sí va! ¿Les gusta la idea? ¡Aprobado, pues! Igualmente, ministro de la Presidencia, Jesús Salazar, usted se encarga personalmente de esto. Yo quiero que el programa Mi Casa Bien Equipada, como ha sido aprobado en el contrato colectivo, se haga un plan especial de Mi Casa Bien Equipada para todos los trabajadores públicos del país. Desde ya, sin falta, sin falla, máxima eficiencia. En quinto lugar, el tema de la salud. Hasta ahora, la protección contractual de la salud, desde los años 80 se estableció un sistema llamado, ustedes no saben cómo se llama, ¿verdad? HCM. Ese es un sistema que está allí, pues. Gastamos muchísimo dinero, es lo que yo pienso. Yo le propongo a ustedes en asamblea que lo discutan, lo estudien. Gastamos muchísimo dinero en HCM y el servicio es cada vez peor e insuficiente. Ese HCM no le sirve a los trabajadores. Yo les propongo, hermanos y hermanas de nuestra amada clase obrera, yo les propongo que fortalezcamos y mantengamos el HCM como sistema, pero en 60 días, bueno, voy a ponerle 90 porque viene diciembre y, no, y diciembre es pura rumba. Vamos a aprovechar diciembre, pero vamos a aprovechar enero y febrero. Y en marzo, rumbo al primero de mayo, yo quiero recibir de ustedes un proyecto para una nueva salud de los trabajadores y las trabajadoras. Un nuevo sistema de salud que proteja a los trabajadores. ¿Qué les parece la idea? Incorporemos todo. Hay una propuesta de fondos autoadministrados. Evaluémoslo. Veamos qué cosas se puede salvar del HCM. Veamos cómo podemos hacer para hacer medicina primaria, preventiva en las instituciones, cómo hacemos en los barrios, cómo hacemos en las escuelas, cómo hacemos en los liceos. Veamos cómo podemos integrar las instituciones a los CDI, a las CAC directamente para ser atendidos con amor. ¿Ustedes están de acuerdo con estas ideas? ¿Quieren debatirlas? ¿Quieren trabajarlas? Aprobado, pues, 90 días a partir de hoy. O corren o se encaraman, caballero. Sexta idea, propuesta y aprobada en el contrato colectivo. Voy a bajar la voz porque tengo un acto ahora con los estudiantes de educación media. Maravilloso, con la organización bolivariana estudiantil de todos los liceos de educación media. De aquí salgo para allá. Y esta noche tengo una videoconferencia con todos los comandos de campaña Bolívar Chávez hasta el último circuito del país en videoconferencia. No vayas a fallar, Darío. Ahora, 20 te voy a dar. Sexto lugar, todo lo que es la formación, la educación. Yo digo, fíjense ustedes, el concepto, hay que formarse desde la misión Robinson 1, porque yo he encontrado algún trabajador por aquí, son pocos, por allá, que por distintos motivos no lee ni escribe bien. Es responsabilidad de todos enseñarle a escribir y leer hasta el último trabajador que todavía tenga ese tema pendiente. Todavía hay trabajadores que tienen pendiente terminar Robinson 2, la primaria completa. Yo creo que en la administración pública pudiéramos llegar rápido a cumplir la meta del bachillerato completo con la misión Riva, todos los trabajadores, obreros, obreras, bachillerato completo. Y además, con este contrato colectivo vamos a garantizar los estudios a nivel técnico superior, a nivel universitario y la especialización de los profesionales de la administración pública. Por eso, celebro la idea aprobada en el contrato marco de crear un sistema de escuelas de la administración pública, donde se va a integrar la Escuela de Hacienda Pública, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, la Misión Robinson, Rivas, Sucre y la Escuela Venezolana de Planificación. Yo inclusive doy un paso, Ricardo Menéndez, pendiente. Escuela de paro ideológico. Vamos a ponerle un nombre a esta escuela. En este contrato marco se crea el sistema de escuelas de los trabajadores y las trabajadoras públicos con el nombre del maestro Simón Rodríguez, para que rija su espíritu, su ética, su pedagogía, toda la formación de aquí en adelante. Una administración pública para servir, para transformar el país, para hacer revolución. En sexto lugar, ahora, démelo por aquí, no me lo vayas a votar. Ahora, compañero, sistema de escuela. Y ese sistema de escuela debe tener aulas de clase en cada ministerio, en cada institución. Por un lado, uno aprende a escribir y leer, el que le toque, acompañado con amor por todos. Por otro lado, otro termina su primaria, su secundaria. Por otro lado, uno estudia ingeniería, otro estudia educación, otro estudia derecho, economía. Por otro lado, los que son, levanten la mano a los que son profesionales de los trabajadores. ¿Qué eres tú? ¿De qué? Él es TCU de Relaciones Industriales, perfecto. Viene y saca su carrera universitaria o una especialización, ¿verdad? Para tener cada vez más conocimiento, para cada vez ser mejores seres humanos. El conocimiento nos hará libres. Un pueblo culto es un pueblo libre. Necesitamos una clase obrera culta, educada, profesional, formada y forjada en valores, forjada en la lucha. Un contrato marco. Me da mucha felicidad que estemos terminando este año en ofensiva. Yo los llamo a ustedes, a todos, a la máxima conciencia. En la familia, en el hogar, en la oficina, en el centro de trabajo. La máxima unión. Solo la unión nos hará libre y permitirá que esta revolución socialista del siglo XXI continúe su marcha, transitando las dificultades, superando los obstáculos y construyendo la máxima justicia social que jamás se haya visto en esta tierra de Bolívar. Como dice el trabajador allá, mira. Miren lo que escribió este trabajador decidor que está aquí visitándonos en Caracas. Basta de capitalismo. La revolución es socialismo. Justicia social, ingreso ya. Aprobado. Bueno, pero para que todo este contrato, mira, aquí está. Para que este contrato marco que protege a 2.500.000 trabajadores y trabajadoras se haga efectivo, hace falta un equipo de trabajo, ¿verdad? Por eso he ordenado inmediatamente que se cree y se instale una comisión de carácter presidencial para el cumplimiento del contrato marco de los trabajadores y trabajadoras públicas. Un equipo especial donde estén los voceros y voceras de los trabajadores, donde estén los ministros claves del cumplimiento. Este contrato no puede ser letra muerta. Este contrato tiene que ser letra viva. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es darlo a conocer en asamblea. Que todos los trabajadores públicos conozcan al detalle su contrato marco, como conocemos nuestra constitución, nuestra amada constitución bolivariana de 1992. Así es, camarada. Avanzando paso a paso, fortaleciendo la organización de base. Ustedes tienen que organizar sus comités de base, sus sindicatos, sus federaciones, los consejos obreros. Tenemos que tener una clase obrera activa, viva. La clase obrera no se puede dormir. Lo peor que le pudiera pasar a nuestra patria es que la clase obrera se duerma en sus laureles y crea que ya todo está listo, que no hay que hacer más esfuerzo porque ya llegó el socialismo, ¿no? Apenas ahora es que está empezando el camino de la construcción de una patria socialista, de una patria igualitaria, de una patria justa. Es apenas ahora que estamos empezando. A transitar los caminos que nos van a llevar a tener y a cumplir con nuestra amada Constitución. Estamos empezando con una base sólida, alta. Hace 17 años empezó una nueva historia. Hace 17 años recuperamos el camino original. El 6 de diciembre, dicho sea de paso, que en estos días estábamos en un programa y había un compañero, creo que se llama Costas Palamines, que dirige toda la ruta histórica artística de Caracas. Y Costas Palamines después me dijo, al finalizar su intervención, presidente, quiero decirle algo. Ajá, ¿qué quiere? Y él me dijo, mis padres son griegos. Y en Grecia se creó el nombre Nicolás. No sabía yo. Y el nombre Nicolás, ¿sabe usted qué significa? Yo le dije, ¿qué significa? En griego, que fue la lengua que crearon Nicolás, Nicolaus. Yo me llamo allá Nicolaus. El nombre Nicolás significa victoria del pueblo. Y usted sabe que se celebra el 6 de diciembre. Yo le dije, ¿qué? El 6 de diciembre se celebra el día de San Nicolás. Son señales. Vamos rumbo a una buena victoria. La victoria de la patria. La victoria del pueblo. La victoria de la paz. Y para que el tiempo de la victoria se mantenga, necesitamos una clase obrera unida, forjada en la batalla. Confío en ustedes, hombres y mujeres. ¡No se rindan! ¡Vamos a la batalla! ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que vivan los trabajadores y las trabajadoras públicos! ¡Música! ¡Hasta la victoria siempre!